cansado de dar vueltas. Estás cansado de caminar sin avanzar. Estás cansado de la espera y ver tus sueños no cumplirse, sino hundirse más y más. Es mejor tropezar intentando caminar. Es mejor naufragar intentando navegar. Tú debes creer que se puede. Tú debes hacer que se pueda. Tú debes decirle al miedo, lo voy a lograr. Tú debes palpar tu futuro, aunque el comienzo sea duro. Cantar victoria y como el águila volarás, y las alturas te conocerán. Oh, oh, oh, oh. Las noches grises te desvelan. Caminando marcha atrás. Oh, te estás quemando en una hoguera. Oh, que te enloquece y te entristece cada día más y más. Es mejor tropezar intentando caminar. Es mejor decirle al miedo, lo voy a lograr. Tú debes palpar tu futuro, aunque el comienzo sea duro. Tú vas a cantar bien.